un 28%, entre 28 y un 30% tenemos de voto. Pero el problema que hay aquí es que aquí no es por la ley de Dohm, son listas abiertas. Pues mira, la ley de Dohm, pues ya sabes tú que es un sistema que se... Sí, es el que está instaurado, sí, en el resto de... Sí, efectivamente, pero en poblaciones menores de 250 habitantes se utiliza el sistema de lista abierta, es decir, salen los 5 concejales más votados. Sí. Al ser un pueblo pequeñico, pues lo que ocurre es que se utiliza mucho el voto familiar. Claro. ¿Bien? Aparte de eso, pues lo que hacemos, la gente, en este caso, el PSOE lo que ha hecho es empadronar gente que no vive en el pueblo, que solo son votantes, son votantes pero no residentes. Sí. Claro, evidentemente, pues ahí está toda la ventaja. Ahí está la trampa, ¿no? Ahí está la trampa. Es una cosa que yo lo había puesto ya en conocimiento del partido, pero siempre que... A ver si se puede ver, claro. No van a modificar la ley electoral solo y exclusivamente para Mótica. Claro. ¿Entiendes? Esa es la trampa que hay. Una trampa entre comillas. Sí. No, hombre, y sin comillas, porque eso de empadronar gente para que te voten pero que no vivan allí, pues hombre, no sé yo hasta qué punto será legal, pero no sé yo hasta qué punto será... Hombre, moralmente no es. Exactamente, ahí voy. Moral no es, ahí moral voy. No es, moral no es. Hombre, que vote el que vive en el pueblo, es lo que me parece lógico. Sí, no, pero bueno, parte de la base que el alcalde es el primero que no vive en el pueblo. El alcalde no vive en el pueblo. El alcalde no vive en el pueblo, el alcalde viene... los martes a hacer pleno y tal, pero su vida la tiene en Almería. Se va un día a la semana y vive aquí en Almería capital. Sí. Sí. En Almería capital. Oye, y supongo, Diego, que el tema de lo que es fiscalizar la gestión que hace esta gente allí en el ayuntamiento tiene que ser muy difícil, ¿no? Porque, claro, son ellos los 5 concejales, no estáis vosotros ni en la oposición ni nada. Eso, el tema de mirar papeles, los contratos, no sé, supongo que será más difícil de acceder a todo, ¿no? Será todo menos transparente, ¿o no? Efectivamente, nosotros lo que la información que nos llega es la que nos da el partido desde Almería. Sí. Y claro, evidentemente tú vas a pedir datos, lo que sea, y hasta la fecha con que era estando cuando estuvimos de concejales ya nos ponían pegas, así. Sí. Que imagínate lo que ahora. Ya, eso no, es lo que hay. Yo me imagino, no, dificilísimo. Yo insisto a cualquiera de los políticos de sillón, como yo digo, a que sea capaz de convivir en un municipio de y llevarse bien con la gente e intentar hacer las cosas bien. Es muy difícil, porque aquí en el momento que tú estás en una lista totalmente contraria a ellos, parece que es que eres una especie de proscrito leproso. ¿Entiendes? Ya te miras más, supongo, claro. Claro, sí, bueno, no es que te marginen, no, sí se ve cierto, en fin. Mal ambiente, con cierta persona, no será con todo el mundo, supongo. No, efectivamente, bueno, cosas, detalles tontos y absurdos, donde te separan un poco, te marginan. Sí. Vuelvo a repetir, siempre políticamente, ¿eh? Sí, por supuesto. Ya, bueno. Pues nada, oye, y ya por último, Diego, a ti que, no sé, a nivel personal, ¿te parece justo el tema este de que los pueblos pequeñillos tengáis el sistema este de listas abiertas, o no sé? No, cuéntame. Justo no es porque, te comento, justo no es porque, evidentemente, como estamos hablando, hay un 30% que no está representado en el ayuntamiento. Claro. Hay un 30% de votos, es decir, si nosotros venimos sacando aquí unos 40 votos o 30 votos, que es la proporción entre 30 y 40 votos, pues tú has de contar que esas 30 o 40 personas no piensan exactamente igual que ellos. Claro. Con lo cual no tienen representación ninguna. Sí.